de sobra sé que tú me mientes, que en tu vida hay alguien más. Fue fácil entregarte a dos amores por deseo o por placer, pero es fácil cometer errores que te lleven a perder. Confiaste ciegamente en tus mentiras, te salió caro saber que al final el que ama dos amores con ninguno queda bien. Quiero migajas de amor, y aunque te perdone tu traición, no esperes regresar aquí a mi lado, mi perdón no es la solución. No quiero migajas de amor, porque es mucho más lo que yo doy que el valor de creer que dos amores te abrieran su corazón. Amores por deseo o por placer, pero es muy fácil cometer errores que te lleven a perder. Confiaste ciegamente en tus mentiras, te salió caro saber que al final el que ama dos amores con ninguno queda bien. No quiero migajas de amor, y aunque te perdone tu traición, no esperes regresar aquí a mi lado, mi perdón no es la solución. No quiero migajas de amor, porque es mucho más lo que yo doy que el valor de creer que dos amores te abrieran su corazón, te abrieran su corazón por migajas de amor.